fue ayer cuando te conocí, todo era bello. Yo era feliz así, dime por qué me pagas así. Mucho lloré por ti cuando yo descubrí tus falsos besos. Si yo confiaba en ti, dime por qué me pagas así. De ti me enamoré, segundo a segundo. Nunca imaginé de tu canallada. Por eso te boté, ya que fallaste a nuestro juramento. Con otro te encontré, ya lo ves, y así lo acepto. Y mucho te lloré para sacarte de mis pensamientos. No te quiero volver a ver, ni te me acerques. Sé que fue ayer cuando te conocí, todo era bello. Yo era feliz así, dime por qué me pagas así. De ti me enamoré, segundo a segundo. Nunca imaginé de tu canallada. Por eso te boté, ya que fallaste a nuestro juramento. Con otro te encontré, ya lo ves, y así lo acepto. Y mucho te lloré para sacarte de mis pensamientos. No te quiero volver a ver, ni te me acerques. Por eso te boté. Con otro te encontré, ya lo ves, y así lo acepto.